favor, que se vaya este dolor. Esta es mi respiración, estás mojada de amar. O es tu transpiración. Late y late mi motor, quiero verte en baby doll. Tengo un termo para vos. Por favor.